Y ahora nos vamos a ir de viaje lejos, lejos, don Nacho. Nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir para las Europas, don Tato. Y tenemos ahora una comunicación con Joan Genovés, un amigo, un hermano que vive allá y que está allá, es catalán él. Y justamente, bueno, charlar un poco cómo se está viviendo, cómo lo están viviendo, todo esto que les está pasando, ¿no? Así que, bueno, le damos los buenos días, buenas tardes allá. Joan, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Un saludo muy grande. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio, Joan, contarnos y contarle a la audiencia cómo se está viviendo justamente todo esto que está sucediendo con la independencia que fue y que después se fue para atrás, con la posible intervención del Estado Central Español y bueno, qué se está hablando en sus lugares. Bueno, sí. Si me presenta el Nacho, no, para empezar, decir que el Estado español de alguna forma ya ha intervenido con mano dura a lo que es la revuelta, ¿no?, que se está viviendo en Cataluña con todo esto de la independencia. Decir que se está generando mucho odio, se están abriendo dos bandos nacionales, por decirlo así. Por una parte está la parte nacional española y por otra parte está la parte nacional catalana, que bajo mis respetos y si se me permite, podría decir que de alguna forma y bajo mi opinión, que la nación catalana es un poquito, bueno, tiene unas ideas un poco más de izquierdas, aunque el famoso Puigdemont, la persona que lo preside, forma parte de un partido político que también ha caído en casos de corrupción bastante grandes, al igual que el Partido Popular, que es el gobierno de la nación española, por decirlo así, ¿no? De alguna forma también, pues eso, se está generando mucho odio, la gente está sacando muchas banderas, se está incrementando mucho lo que es la extrema derecha española, ¿no? Una extrema derecha española que bueno, pues que sigue con ideas un poco conservadoras con respecto a lo que fue el franquismo aquí, nuestra dictadura. Como que se ha despertado toda esa parte, general, digamos. Se respira mucho odio. Se respira mucho odio en el sentido de que la gente está sacando muchas banderas, la gente está muy en contra de ciertos ideales y los otros por la misma parte igual. No sé, el problema que ha habido ha sido que realmente en Cataluña se ha generado una situación bastante complicada, ya que ellos tenían una autonomía como comunidad autónoma que son, tenían un estatuto que tenían creado por ellos, en el cual podían decidir autonómicamente ciertas cuestiones que, en cuanto a economía, en cuanto a cuestiones sociales, sanidad, educación, y todo esto se fue al garete con la nueva entrada del Partido Popular, el gobierno español. Y fue a partir de ahí que la independencia fue ganando mucha, mucha, mucha fuerza, en el sentido de que la gente, al ver que ya no podía decidir de alguna forma, ha decidido marchar un poco de esa situación no controlada por un Estado español que no atiende a las circunstancias de cada autonomía. Y de alguna forma el Estado español en lo que se basa es en una constitución, ¿no? Una constitución que todos bien sabemos que vienen del año 1970, ¿no? Una constitución post-franquista con ideales y leyes muy, muy, muy conservadoras. Y una constitución que no se ha podido tocar durante 30 años, ¿no?, que llevamos de democracia, de alguna forma ante la imposibilidad por parte del Estado de Cataluña, de la Comunidad de Cataluña, ante tal poca maniobra, han decidido tirar por su lado, ¿no?, de alguna forma. Pasa que, bueno, pues también tiene esa parte mala, ¿no? También se podría decir que el patriotismo por ambos lados tiene su parte mala, ¿no? Y de hecho, ya te digo, que el que le está liderando de alguna forma la independencia en Cataluña es un partido de derechas y corrupto también. De alguna forma también me gustaría decir que se está tapando, ¿no? Se está tapando de alguna forma al gobierno estatal, al Partido Popular, se está tapando todas aquellas tramas de corrupción y están aprovechando ahora esta sábana, ¿no?, que lo tapa todo, la independencia, están aprovechando para liberar y para para soltar sin cargos a todos aquellos corruptos que nos han estado robando durante años. Eso es un poco lo que, bajo mi opinión, y lo que estamos viviendo un poco aquí, ¿no? En general.